Ándale, de las inmortales, vamos a recordar esta siguiente melodía a ritmo de cumbia. Suena, suena, dice. Ya me voy a mi pueblo querido y me llevo una desilusión. La mujer a quien más he querido no le importa el hacerme sufrir. Hace tiempo que quiero olvidarla y acabar esa loca pasión. Voy perdiendo el valor que he tenido de borrar todo lo que quedó. Hey guys, don't mess with the boss, please. Oye, me dijo un amigo, tienes que ser resignado. Nada, retirarse al vicio solo, perdona y olvida. Si ella se fue porque quiso para vivir a su modo, no pienses en la venganza, solo perdona y olvida. Una desilusión, la mujer a quien más he querido no le importa el hacerme sufrir. Suena hasta Cerralo, Nuevo León. La cumbia. Oye, me dijo un amigo, tienes que ser resignado. Nada, de tirarse al vicio solo, perdona y olvida. Los Dorados en vivo. Si ella se fue porque quiso para vivir a su modo, no pienses en la venganza, solo perdona y olvida.